Queridos, sigamos. Ah, viene Mauricio Abadi. Venga. No, Mauricio. No. Dale, dale. Sammy. Notas al margen. Para. No, vamos de vuelta. Un programa de música. No me miren a mí, yo solo grabo. En directo desde el estudio de la Biblioteca Nacional. En la segunda parte del programa, y a pesar de Diego Lenker, quedó fuera Lucio Baldini, quedó Estefan Grappelli y Jean-Luc Ponty, de quien se acordaba recién Sammy Abadi. Dejamos también afuera el Kronos Quartet. Dejamos. Ah, por eso tiene más prensa. Ah, y pero quedaron todos afuera, pero ganamos porque vino el profesor Sammy Abadi con nosotros, de quien podemos decir muchas cosas. Digo, antes de que viniera estuvimos viendo la discografía y donde pongas el dedo encontrás un disco que te gusta. Digo, además del trabajo de su trabajo solista, ¿puedo decir laburo? Sí, sí, sí. De laburo solista, hay un montón de participaciones en Ultratango, por ejemplo. Un disco que, como Astronautas, que me parecía una originalidad y una alegría. Pero estuvo en Carnavalito con Gaby Kerpel. Sí. Me alegra que nombres esos discos porque no son discos donde soy un invitado. Ajá. ¿No? O sea, Ultratango, yo soy parte de Ultratango. Ultratango es un quinteto, claro, que nació hace 8 años y hace 8 años soy parte del grupo. Y Gaby Kerpel es un amigo, es un mentor, y en cierta medida lo considero un poco un maestro, Gaby Kerpel, que cuando hizo Carnavalito me invitó a escribir los arreglos de algunos temas. Con él hemos trabajado juntos. Yo le enseñé a él algunas cosas, probablemente, y él me enseñó muchas a mí. En ese momento que yo estaba cocinando mi primer disco y desarrollando todo un dispositivo electrónico para tocar en tiempo real. Así que. Carnavalito, además, probablemente uno de los discos pioneros en el momento de fusionar bases con el folclore, que después siguieron con muy buena, muy buen tino. Bueno, lo tuvimos a Doña María, Imperio Diablo, en fin. Sí, Gal Kerpel sería lindo tenerlo acá en día. Sí, además por todo el laburo que hacía musicalizando todos los eventos aéreos increíbles que tenía la organización negra al principio y después, claro. Sigue siendo, o sea, después pasó de la Guarda y ahora está con Fuerza Bruta. Así es. Y está preparando, me animo a decirlo, él les va a contar más cuando lo inviten, pero está preparando un material nuevo que tiene que ver con el folclore astrónico, ¿no? Sí, sí, el Quincoya. Otra cosa más. No la quiero nombrar porque no corresponde que hable, pero por él. Hay más. Están los discos de Pablo Dacá, el disco de Gabo Ferro, el de Carlos Libedinsky, que es otro tipo también que hace un gran laburo. En fin, digo, pasó por un montón de lugares que estuvieron muy buenos. Pero esta parte es la que le corresponde a él. Tres discos tiene Solari, ¿sí? Sammy Abadi. Nosotros vamos a hablar del último por culpa de Diego Lenker. No sé si es el último. Este es el disco que salió en el catálogo del Club del Disco en el año 2006. Y yo había elegido un tema que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero se escribe algo así como Anya Gabau. O Anna Gabau. Anya Gabau. Anya Gabau. Es medio guaraní. Es una estación en Salvador, en Bahía. Muy bien. Escuchémoslo. Escuchando a Sammy Abadi, que preguntaba justamente en la mejor parte de este programa si podíamos pisar los temas, que es un debate interno increíble, inagotable, como el uso del lenguaje. No, ¿cuál es el respeto que nos merece la música si nos feideamos con ella o esperamos el bello silencio del final. Mira, depende de que estés escuchando. Si un día traemos, por ejemplo, un movimiento de Sinfonía de Beethoven, pisarlo o hacer fade out es una grasada inconmensurable. Esas son las reglas de este programa. Son códigos de también de la radio. Digo, no es lo mismo un movimiento de sonata de Mozart que una música ambiental o que está un loop de 20 minutos o cosas así. Aparte, todo depende del tiempo y la atención que quieras poner en la música. Por ahí es más importante la palabra que la música. ¿Puedo dar una opinión? Sí. También a veces sucede que uno está escuchando música con un fin un poco didáctico, ¿no? O pedagógico. Entonces, por ahí, en ese caso, sí es oportuno, mientras la música está pasando, como cuando uno la comparte con un amigo y le dice, che, escucha el bajo. Pero no está molestando a la música, sino que tiene, en este ejemplo, una cosa de compartir. Y a veces me pasa a mí como docente, ¿no? Por ahí tengo que poner una sinfonía del compositor que sea. Y en ese momento decir, mira, y acá los cornos están repitiendo el tema, pero una quinta abajo, ¿eh? Y tengo que hablar arriba. Y no hay otra forma que no sea con la música sonando al mismo tiempo. Está bien, ¿verdad? Samir, lo que pasa es que este es un programa de radio, entonces hay gente que lo escucha, que por ahí son los mismos docentes, o por ahí hay gente que quiere escuchar sin interferencias nuestras la música. Pero estoy de acuerdo, es como los DVD comentados, con el comentario del director. Ah, del director. Ahora, yo siempre odié eso, pero tengo un amigo, uno de los chicos del cuarteto, que es editor de película y es un cineasta en potencia. Y a él le encanta, porque dice, a mí me encanta, me alquilo o me compro una película que me gusta y veo todas las tonterías que dice el director. Pues aparte siempre te aporta una nueva mirada, qué sé yo, le digo, pero dejate de hinchar, es un plomo. Dice, no, pero si una persona ve una película 10, 15 veces, no, resulta tan, si le interesa ver una vez con el comentario, bueno. Una vez viajé en un micro, perdón. Esto es increíble. Y se equivocaron y pusieron esa versión. No. Íbamos todos en el micro viendo la película. Estamos en la Biblioteca Nacional con Sami Abadi y lo mejor de este año es que justamente él pudo traer sus discos más queridos y compartirlos con nosotros. Y además nos va a poder hablar sobre cómo un disco hecho por un violinista nativo tiene tanto ambiente, tanta experimentación y tanto sonido y ausencia también del violín. Así que empecemos por lo último. ¿Cómo jugaste para el último disco? ¿Cómo está ausente el violín? ¿Y qué fue lo que encontraste? Porque lo que se dice es que laburaste con juguetes, con sonidos. Correcto. Te cuento. Primero, yo me considero un compositor y el violín es un instrumento. Vale. La palabra instrumento, nosotros sabemos que se olvida a veces, que significa justamente que es un medio para una cosa, ¿no es cierto? Hay una concepción mediática del músico que es esa, ¿no? El músico atado a su instrumento. Digamos, claro. Y si bien, obviamente uno ama algún instrumento al que se dedica más tiempo que a otros, uno básicamente ama la música. A mí lo que me pasaba era que una casualidad puso en mis manos un instrumento de juguete que ustedes, si tienen una edad parecida a la mía, recordarán, que se llama citarina. La citarina era un instrumento raro porque era muy artesanal, una tabla de forma trapezoide, digamos, con unas cuerdas extendidas. Lo lindo para mí es que esas cuerdas se desafinaban y al desafinarse generaban una cosa muy novedosa. Era inafinable. Era difícil de afinar. Cayó en mis manos cuando yo ya era una persona muy grande y muy formada. Entonces dije, con esto yo me hago un picnic. Me hago un picnic de afinaciones microtonales, me hago un picnic de afinaciones pentatónicas, me hago un picnic de no sé qué cosa. Y empecé a jugar con la citarina y me di cuenta de que el instrumento de juguete, con su poca historia, con su poca tradición y sus poquísimos condicionamientos, me abría un mundo. Pero además yo venía tocando el violín, pasándolo por la electrónica. Tomar este instrumento de juguete y pasarlo por la electrónica reveló un mundo, porque yo podía trabajar toda la afinación, toda la ejecución en lo que se llama técnicas extendidas, es decir, arpegiarlo, golpearlo, pegarle, tocarlo con baquetas, hacerle una preparación al instrumento y de encima pasarlo por la electrónica. Entonces me hice muchos picnics y a partir de ahí dije, bueno, pero si un instrumento de juguete tiene tantas posibilidades, ¿qué pasa con los demás instrumentos de juguete? Y ahí empecé como a hacer un paseo por las jugueterías, que en la época en que nuestra moneda estaba atada a otra moneda, todos los dineros alcanzaban para comprar cachivaches, que compré muchos juguetes, y después los probaba. Y de esos juguetes que probaba, sobrevivieron algunos. Los xilofones, en realidad no son xilofones porque los xilófones son de madera. De los que te vendían son, sí, de lata en de general, latita, ¿no? Sí. Había diferentes. Y eso realmente toda la familia de las placas, digamos, sobrevivieron todas, porque eran muy interesantes. Algunos instrumentos aerófonos también sobrevivieron. Bueno, flautitas, guitarritas de juguete. Aniagababú está hecho con una guitarrita de juguete, que es la guitarra de Mickey Mouse. Muy linda, por cierto. Muchos de esos juguetes son como made in China, claro. Muy sencillos, sin pretensiones. Esa guitarrita, dentro de todo, tiene unas clavijas que hasta se pueden usar para afinar. ¿Tenés un horario para laburar? No. En este momento la pregunta viene justo porque me estoy levantando a las 7:30 de la mañana todos los días. Ajá. Porque estoy produciendo muchas cosas. Entonces no tengo más remedio. Se sabe que los músicos no tenemos fama de levantarnos a esa hora, pero no hay más remedio. Che, comentaba antes que lo mejor de esta temporada es que justamente Sammy pudo traer sus discos más queridos. ¿Qué trajiste, Sammy? Bueno, traje un disco de Arvo Part. Se llama Tabula Rasa. ¿Sí? Arvo Pärt es un compositor considerado contemporáneo, pero en realidad tiene un anclaje muy grande con el pasado. Sí. No trabaja fuera del sistema tonal, no hace música atonal, por lo menos en este disco. De hecho, una de las cosas que vamos a pasar hoy con el Kronos Quartet es el disco Música Temprana, justamente con Arvo Pärt. Arvo Pärt, sí. No trabaja fuera de la tonalidad, decís, pero yo diría que no es tonal lo que hace. A veces es modal, a veces trabaja con dos notas o con tres. Y con el tintilibius, ¿cómo lo llama él? Es un método que él usa para que suenen como si fueran campanas y armónicos de campanas. Pero no sé qué trajiste. Tabula Rasa. En Tabula Rasa lo que hay como sonidos más especiales es están en el piano preparado. Claro. Mucho trabajo de armónicos en los violines. Uh-huh. El piano preparado sí, bueno, da sonidos no tónicos, no muy precisos en cuanto a su altura. Pero dentro de todo se percibe todavía una pertenencia con al universo del sistema de afinación. Más o menos tonal. Quiero decir que, haciendo lugar a la petición de nuestro invitado de hoy, lo que estás escuchando ahora es justamente Arvo Pärt, y nosotros estamos encima escuchando fragmentos y hablando lo que estamos escuchando. Estamos pisando a Arvo Pärt, que es un compositor estonio y que vive todavía. Es casi criminal, pero bueno, escuchen Tabula Rasa en la versión no pisada por nosotros. Sí. Contanos qué otras cosas trajiste. Bueno, un disco de un grupo llamado Gong. Ajá. Gong es un grupo, sí, que fue legendario, tuvo varias décadas de existencia, y este es mi disco favorito de ellos, que se llama You. Cuando nadie hablaba de ambient, nadie se le ocurrió hablar de ambient, Gong hacía ambient. Hacía unos paisajes así, donde se movían los filtros de los sintetizadores y donde un delay iba generando una cantidad de repeticiones. Bueno, eso es Gong, que además trabajaban con unas ideas. ¿De qué año es el disco? 73. Muy imaginativas las ideas en la parte literaria, un poquito delirantes. Y muchos compases de amalgama, muchos instrumentos de placa, porque el percusionista era Pierre Morlin, que es un tipo que tenía una formación en la percusión clásica también. Y el otro disco que traje es un disco que se llama The Essential Fripp and Eno. Es una compilación de Robert Fripp y Brian Eno, que hicieron ellos. Hicieron varios discos. Ese disco es muy bonito porque es una buena síntesis para iniciarse, ¿no? En el laburo. Sí, es muy completo, digamos, en realidad, porque a pesar de que parece un compilado, incluye un disco completo. El disco completo. No me acuerdo cómo se llama. Se llamó No Pussyfooting, que no sé lo que quiere decir. Y los dos primeros temas de este disco son aquel disco completo. Y después lo demás sí es una selección. Hay que recordar además que el laburo de Fripp ahí fue lo que terminó siendo la estética de la década siguiente, ¿no? Me parece que es fundacional el laburo, bueno, de Eno también, en la producción de bandas mucho más masivas como YouTube, pero para ustedes músicos, digo, la expansión de la estética sembrada por estos dos pibes de haber sido muy revolucionaria. Para mí mucho. Mira, los traje porque este disco tiene mucho que ver conmigo, por la cuestión de los loops. Y los loops en tiempo real. Porque yo todavía sigo teniendo un cariño muy particular por tener mi violín en el escenario y tener unos pedales y generando todo eso en vivo, ¿no? Claro, sí. Porque me parece que entonces yo estoy invitando al público a comprender el armado de la música y a seguirme en el viaje. Cosa que cuando a veces está la laptop, digamos, en el escenario y la música, bueno, sí se pueden hacer cosas fantásticas y todo, pero el público a veces tiene la duda de qué parte es la parte del DJ y qué parte es la construcción hecha en el momento, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es parte de tu laburo ahí, y como ejecutante? Bueno, el Flip empezó con Eno un poquito esta cuestión de hacer loops en vivo. ¿Qué es lo que te gustaba de ese disco? A mí, yo empezaría por el tema 1. Es más, nos quedaríamos con el tema 1. Dura un montón. Este era uno de los temas que podemos pisar. Es a partir de ahora que nosotros mismos también estamos experimentando. Estamos escuchando el sonido de Flip en nuestras cabezas, en el estudio, y ustedes en su casa. Así me siento en la película Polaris. Estamos adentro de un túnel. O Solaris, era más. Estamos con Sami Abadi, con quien compartimos el programa hoy. ¿Te gusta la Biblioteca Nacional, Sami? ¿La conocías? Amo la Biblioteca Nacional. Muy bien, hay un montón de actividades, viste, en la Biblioteca Nacional. ¿Te imaginas que había un lugar como este dentro de la Biblioteca Nacional? No sabía que había un estudio, ¿viste?, de grabación, para nada. Y adentro del estudio de grabación está Darío Cataife. Así es. Que está moviendo todas las perillas y controles para que esta nave llegue a buen puerto. Pero además hace los jueves, Darío Cataife, nuestro querido Darío Cataife, coordina el ciclo de cine mudo, en el que invita a todos, cada vez que lo organiza, a músicos para que justamente haga lo propio, ¿no? Sí, para que dé vida a las películas mudas. Para que toquen el piano. Para que vengan a tocar el pianito, como se decía antes. Aparte de eso... ¿Qué ibas a decir lo que iba a ir este jueves que viene, pero no? No lo voy a decir. Aparte de esto, tenemos exposiciones. Por ejemplo, hasta el 2 de agosto se puede visitar en la sala Leopoldo Marechal Raúl Escalabrini Ortiz, el subsuelo sublevado. ¿Sí? El año oficial de homenaje a Escalabrini Ortiz, la Biblioteca Nacional presenta una exposición sobre la obra del pensador argentino que desarrolló un análisis crítico de la realidad nacional. Bueno, no hace falta que les presentemos a Escalabrini Ortiz, así que si quieren ver la exposición, vengan. También durante junio y julio en la Plaza del Lector está Libros, Signos y Calles, de 1955 al Cordobazo. Sí, una exposición de material gráfico en el 40º aniversario de la rebelión obrera y estudiantil. Parece mentira, pero se cumplen 40 años del Cordobazo. Se cumplieron, es algo que está tan fresco en la memoria de mucha gente y ya pasaron 40 años, qué viejos que estamos. Y están todos convocados, los investigadores, al concurso de becas, que hasta el 15 de julio se encuentra abierto el concurso. El tema, en este caso, es la representación de lo femenino, que se llama Flora Tristán, el concurso en homenaje a la feminista Flora Tristán. Y hay otro concurso que se llama Hacia el Bicentenario, en el que se reciben proyectos sobre imágenes, debates, discursos, publicaciones acerca de la nación. Para cualquiera de las dos cosas, www.bn.gov.ar. La primera B es B larga y la de Gov es B corta, no sé por qué. Que la plaza está muy bonita, además, con esa iconografía de todas estas décadas que nosotros vimos pasar y que además nos dejaron muchas marcas, ¿no? Hay una foto de Taco Ralo que es casi mortal. Qué impresionante, ¿no?, que la Biblioteca Nacional esté haciendo estas cosas, porque durante tantos años, décadas, siglos, la Biblioteca Nacional fue, digamos, un lugar de conservación de las peores cosas. Un baúl. Sí, apolillado. Sí. Este jueves van a poder ver Las manos de Orlac, de la película de Vin, musicalizada por Ernesto Jodos, el jueves a las 19 horas. Y el jueves que viene van a poder ver Lirios rotos, la película de Griffith, musicalizada por Sebastián Schachtel. Así que la propuesta coordinada por Darío Cataife se pone cada vez mejor. Los jueves, totalmente gratuitas, a las 19 horas. ¿Sí? Sami Abadi, ¿te gusta el cine? Me gusta mucho el cine. Hice algunas cosas, sí. En realidad me encantaría poder hacer muchas más cosas para el cine, pero bueno, ya llegará. Estás en eso. Ya llegará. Sí, Sami, contanos tu agenda. ¿Cómo es? ¿Dónde podemos ir a escucharte? A ver, qué complicado, no la tengo presente. Pero veo que esta semana tenían un show con Ultratango. Con Ultratango tenemos un show la semana próxima en La Capilla. Ahí va. Eso es lo que tengo más a mano. En La Capilla es el día jueves. La Capilla queda en Bartolomé Mitre y Paso, en el barrio de Once. Es un espacio relativamente nuevo. Veamos, no lo conocía. Está compartiendo con nosotros también este programa con nuestra querida oyente Liliana Lamborghini, que vino a visitar, y le preguntaba a Sammy algo que muchas veces nos preguntamos. Visto desde lejos, el tango electrónico parece todo igual, pero me parece interesante que hagas esa diferencia de texturas y de propuestas que se hace cuando se digitaliza el tango. Mira, en dos palabras, Ultratango trabaja con partituras. Uh-huh. Nosotros tomamos la música de Piazzolla, por ejemplo, que dentro del repertorio de la banda es mi favorita, y trabajamos con las partituras y reinstrumentamos lo que escribió el maestro. Bien. Es eso. Listo, está clarísimo. Está recomiendo clarísimo. Astronautas, el primer disco de Ultratango, que bueno, es justamente una perlita. Bueno, y la idea era irnos con algo de material inédito que Sammy está grabando o produciendo, por decir así, y contanos qué vamos a escuchar y qué buenísimo. Es. Vamos a escuchar algo que yo... tiene un título de trabajo que probablemente sea el título de un artista nuevo. El artista se llama Integration Orchestra. Ajá. Que soy yo. Bien. ¿Y por qué se llama así? Porque es una orquesta, porque están todos los sonidos... hay muchísimos sonidos. Muchísimos instrumentos. Yo, además de tocar violín, toco muchas otras cosas. Es el tema uno. Integration, porque además de integrar instrumentos, integro un montón de cosas que musicalmente a mí me interesan. No es un disco que va a aparecer bajo mi nombre, sino que la orquesta de integración, que soy yo, va a tocar la música de Sammy Abadi, que también soy yo. Que probablemente el disco aparezca con este gran título, que es Integration Orchestra Plays the Music of Sammy Abadi. Todo en inglés, porque es un disco que va a ser editado para un sello que trabaja para afuera. Así que a mí me da un gran placer de pronto poder tocar violines, por supuesto, y todos los instrumentos en composiciones mías que tienen influencias múltiples de muchas cosas. Una pregunta de productor discográfico: ¿después cómo se toca en vivo el disco? No tengo la menor idea. Muy bien, vamos a escuchar entonces. Dale. ¿Qué tema? El tema, uno que es un tema que no tiene título todavía, y que tampoco está cortado del todo. Es una versión provisoria que vamos a escuchar. De acuerdo. Thank you. Estás escuchando el trabajo no nato de Sami Abadi, sin nombre todavía, pero que constituye su propio universo, lleno de sus propios sonidos y de su propia luz. Sami, muchísimas gracias por haber venido, por haber convertido la mesa en un ring de boxeo. Es la primera vez que tenemos un programa tan entretenido y tan discutido. Eso estuvo muy bueno. Sí, pero hubo más encuentros que desencuentros. Seguro. No, no importa, la gente quiere sangre. Así que la próxima la vamos a volver a invitar a Sami para arrancar el programa. ¿Cómo no? Che, Sami, muchísimas gracias otra vez por el laburo y por haber venido a charlar con nosotros. Él es Diego Lenger. Mi nombre es Alejandro Vasilev. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Y nada, felicidades. Hasta luego. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el club les obsequiará un disco. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras.